sabor de la cumbia mexicana. Venga el sabor. El verdadero sabor de la cumbia mexicana con el grupo Yema, Yema, Yema, Yema, ya. Como dice que dice. Esta noche bella de alegría me muero. Esta noche bella de alegría me muero. Ay, cumbia en Yema, ya van sonando los cueros. Ay, cumbia en Yema, ya. Con el sonido cumbia sabrosita, cumbia en Yema ya, que quiero bailar cerca a la montaña. Cumbia sabrosita, cumbia en Yema ya, que quiero bailar cerca a la montaña. Y el saludo especial Andrés Contreras y Grupo Yemayá, para toda la banda de la Unión Americana. Venga el sabor, venga el sabor. Y este es el sabor del Grupo Yemayá. Súbele, súbele, súbele. Vengan los cueros, vengan los cueros.